Bueno. Dale, ya estuvo ya. Ya. Para la nena, mire, para la nena. Le doy para la nena, mire, para la nena. Para la nena, para la nena. Para la nena, mire, para la nena. Para la nena, señor, para la nena, mire, para la nena, para la nena. Damos para la muñeca, para la nena, mire, los cargadores para la nena. Para la nena, mire, para la nena, para la nena, mire, para la nena. Para la muñeca de la nena, mire, para la muñeca de la nena. Para la muñeca de la nena, para la muñeca de la nena. Para la muñeca de la nena, mire, para la muñeca de la nena, para la muñeca de la nena. Ahí estamos.